panorama se me queda chico. Yo no paro nada, vengo pala y pico. Siempre cara a cara o sino calladito. Yo no quiero fama, quiero hacerme rico. Negro, el panorama se me queda chico. Yo no paro nada, vengo pala y pico. Siempre cara a cara o sino calladito. Yo no quiero fama, quiero hacerme rico. Hoy vine con ganas, prendo llama al ritmo. Sueno fresco con negro de Puerto Rico. Ando con mis panas desde chamaquito. Acá no vengas a hacer drama que se llama y listo. Haciendo music, me luz y por eso están adictos. Ahí sí al de pussy running bala disco. Desde Buenos Aires copando el circuito. Que vivan los tengues, ya los dijo listo. Hate a fakes, me cago en ellos. Subo en el game, no tengo techo. Flow de rey, como sello. Golden chain, juega en mi cuello. Para que tú subas, disfruto la vida. Si no tienen una, no hablen de la mía. Trabajo de hormiga, de abajo para arriba. Contando los fajos y rajo la liga. Explotan los bajos, lírica explosiva. Me siento el jefe de toda esta movida. Y critican mis temas, se ve que se olvida. Que escuchaban lesson 10 veces al día. Proyecto directo, mi recto que vamos. Maestro de esto, mi sexto, mi plano. Si es que esto molesto, violento mi mano. Le meto en el guiente, me prendo, me gano. El panorama se me quedó. Chico, yo no paro nada, vengo pala y pico. Siempre cara a cara o sino calladito. Yo no quiero fama, quiero hacerme rico. I become a legend. Sin necesidad de que nadie me apruebe. Solo yo sé que cuento con mis negues. Lo bueno lo busco, no espero que llegue. Controlo, sucede, yo sé que sucede. A ver qué cara tenés y los caracteres. Para qué van a presumir sus mujeres. Si la mejor la tengo yo, no sé ustedes. Facturo sin vender. El money todo mi problema resuelve. Contando efectos de matoma. En cada toma de violeta verde. Sin hacer alarde la sangre me hierve. Haciendo que leve el level que nos leve. Imposible que frene. Perdona que pueda ser de los que pueden. Se viene pesado. Te juro que voy a cumplir lo pensado. Soy de los que activan por todo lo deseado. Cuidado de arriba restando pecados. Dejando en la cima mi nombre tratado. A esos que me tiran los dedos tumbados. Vestido de Nike, voy para todos lados. Dicen my life, viviendo pecado. El panorama se me quedó.